Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Hoy estaremos conversando acerca de cómo pensar en positivo. Pensar en positivo es algo que te cambia la vida. Todos creemos que somos capaces de pensar en positivo. La mayoría decimos que lo hacemos de forma habitual, pero la realidad es que una gran mayoría de la gente no lo hace. Pensar en positivo es una forma de ver la vida. Es mucho más que saber encontrar la parte positiva de las cosas, algo que, por cierto, muchos no saben hacer. Pensar en positivo es la clave de la felicidad. Saber afrontar las cosas que nos pasan, pero también ver otras que nos pasan desapercibidas o a las que no damos importancia. ¿Cuántas veces habrás oído aquello de que la felicidad está en las pequeñas cosas de cada día? Sobre la felicidad se ha escrito mucho. Muchos autores quieren dar la aproximación a la ruta de la felicidad. Nos dan sus coordenadas para que cada uno de nosotros encontremos en nuestro propio camino. La mayoría coinciden de una forma u otra que el pensamiento positivo es una parte imprescindible del camino a la felicidad. ¿Qué beneficios tiene pensar en positivo? Bueno, básicamente podríamos decir que pensar en positivo es básico para librarse de la ansiedad y la tensión. Ambas cosas tienen síntomas que nos advierten que nuestro cuerpo o cerebro están sometidos a demasiada presión. Los signos y los síntomas de la ansiedad y el estrés pueden convertirse en crónicos si no lo sabemos parar a tiempo. Pensar en positivo implicará una mejoría de nuestro estado de ánimo, que se traducirá en alivio para diferentes problemas que padecen las personas, como el estrés y la ansiedad. Menos dolores de cabeza. La tensión se rebaja por lo que la sangre no se acumula en las venas de la cabeza y deja producir ese dolor que sentimos cuando padecemos de estrés o ansiedad. Menos tensión en los músculos. Igual que el dolor de cabeza, la ansiedad y el estrés, el mal humor, los problemas en general nos traen fuertes dolores musculares en forma de calambres o contracturas. Si sufres de problemas en las cervicales, es posible que tu propia postura corporal sea la que provoca estos problemas. Si estuvieras relajado a nivel mental, serías mucho más capaz de estar relajado a nivel físico. Cuando estás estresado y tratas de relajar la espalda, por ejemplo, puedes hacerlo fácilmente si te concentras en hacerlo, notas la diferencia y eres capaz de sentir cómo llegas a estar de tenso. Pero cuando dejas de pensar en ello, cuando dejas de relajarte conscientemente, inconscientemente vuelves a los problemas y los hombros se encogen y se tensan de nuevo. La postura corporal depende mucho de nuestro estado de ánimo y solo pensando en positivo podemos realmente llegar a cambiarla.